Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Hoy es miércoles 10 de abril y sí, vamos un poco tarde, pero más vale lentos, pero seguros. Vamos a hablar del episodio de la novela que dije que se había puesto buena. No, se puso buenísima o no sé. Ahorita me cuentan todos ustedes, pero vamos a empezar. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias por estar acá, gracias por su espera, que veo que ya andan muchos por el chat y ya están súper desesperados. Perdón, gente, perdón, yo les diría que no sean impacientes, pero la verdad es que yo sería igual de impaciente si quisiera hablar de este episodio y la verdad es que nos tardamos un poquitín, tampoco fue para tanto. Pero ya no me voy a tardar más, vamos a empezar a hablar y para eso le voy a dar la bienvenida a mi compañero desde las tierras norteñas en nuestro querido país, el querido líder supremo, bienvenido. ¿Qué tal? Valentín García sigue siendo mi nombre y es un gustazo estar acá con todos ustedes. Antes de que entre el otro invitadazo, nada más quiero decir, estuve a punto de no ver el episodio en la madrugada. Dije, pues veo mañana, ¿qué tanto puede pasar? Pero sí hicieron a 1 de la mañana, dije, está bien, lo voy a ver. ¡Qué bueno que lo vi! Sí, yo sí fallé en eso, pero ahorita ya no les voy a dar largas. Vamos a presentar a nuestro otro invitado que está, pues no sé, de gala. ¡Bienvenido! Saludos, Jorge González por acá. Un gusto poder platicar de esta, no sé ni cómo describirlo, pero este increíble momento mutante. Diría que uno de los momentos más felices, pero no necesariamente... El más feliz, es una combinación extraña, ¿no? Sientes que los X-Men retoman su lugar como lo que fueron durante los 90s y los 2000s, el punto central de Marvel, pero el costo emocional es altísimo, pero está ejecutado de una manera tan perfecta que no es que yo me pueda quejar de nada en lo absoluto, ¿no? Eso es bastante interesante porque la verdad es que tenía un poco de nervios con Jorge. Ya saben que hasta la semana pasada había visto solo el primer episodio y le había gustado, pero pues resulta que aparentemente sí le gustó y le tocó venir acá en vivo en uno de los mejores episodios, no digo de esta temporada, no digo de esta serie, digo de muchas series en mucho tiempo. Yo sé que algunos pensarán que estoy exagerando, por ahí Mr. Max decía que no creía que vale que fuera para tanto este episodio, pero que sí, no podía estar más equivocado. Efectivamente, Vale les avisó en la tarde, yo también les avisé con la cuenta de Covacharla que vieran este episodio, porque sí, sí está bastante bueno, bastante interesante. Saludo, por cierto, a Mr. Max, a Fercano, que anda por acá, a Félix, por supuesto, que anda bien desesperado, a Arthur, que ya puedes lavar los trastes, Arthur, te puedes escuchar lavando los trastes. También a Santo García, que qué bueno que andas por acá, muchachón, y a Luis Juárez, a Eduardo Carrillo, y a todos los que se van sumando y no nos comentan en el chat, pero que sabemos que nos escuchan, muchas, muchas gracias. Pero bueno, chicos, vamos a hablar del episodio 5, que es nuestro episodio de media temporada, pero pues creo que a todos nos agarró en curva en el episodio anterior. Nos habíamos quedado con esta intriga o con esta cuestión de Ororo, que ya sabíamos que andaba como que teniendo sus queveres con Forge, y... yo honestamente no conocía los títulos, bueno, sí los conozco, no los recordaba, y yo pensaba que íbamos a seguir en eso, y ¿qué creen? Que no, que no, nos cambiaron totalmente la jugada, y pues empezamos como que con el tono telenovelesco, pero a lo que da. Sí, ya te empezamos. Así es, aparte... hasta tiernita, ¿no? Bestia sonrojándose, es como, miren a ese monstruo genocida, qué tiernote, ¿no? Pero, pues no, Hank no es un monstruo genocida ahorita. En mi mente siempre lo será porque me arruinó a Bobby, al traerlo del pasado y hacer esa cosa horrible, ¿no? Entonces, yo por eso odio a Hank, pero bueno, empieza... eso no lo hace genocida. Parece una... no, para mí es igual de malo. Eso, pero bueno. empieza pues muy brillantito, ¿no? El episodio dice, ok, vamos a un lugar interesante, esa ONU cumple más que la ONU real, y uff, el modo en que se vuelve un paralelo de antes, pero también de lo de ahora, no sé qué tanto lo planearon así, pero me llama mucho la atención. Hay bastantes comentarios por acá, así que saludemos a Fabiola que sufre, a Carlos que nos recuerda a Franklin Richards, a Félix que menciona varias cosas que tienen que ver con los cómics, incluyendo uno de los mutantes más desagradables en la vida, que sí noté la referencia tristemente, a Santo, a Mr. Max, a Eduardo Carrilla, a Francisco y así. Pero bueno, no voy a poder saludar a todos los que quisiera porque dejaría de hablar del episodio en sí, ya hay tanto que hablar de este episodio. De hecho, hay mucho que hablar, pero por acá también ya decía el buen Luis Juárez que en lugar de traducirlo como recuérdalo, le pusieron no lo olvides. No mames, que al rato voy a dedicar todo un pequeño espacio para ese ranteo, porque en serio me molestó muchísimo. Pero bueno, empezamos con el intro, que ya habíamos dicho que lo cambian cada semana, y esta semana lo que yo detecté es que en la aparición de Jean Grey, en las ocasiones anteriores la habíamos visto con el cabello suelto, que Vale bien había dicho ese dato, pero en este intro ya la vemos con coleta de caballo. Entonces, sí, desde el principio como que nos están tratando de mandar señales de pon mucha atención a ese detalle, y la verdad es que no la puse. De hecho, ese detalle es desde el episodio 4, ¿ver? Ya en el 4, pero como el episodio 4 no nos estamos fijando tanto en eso, sino hasta el 1, 2 y 3, porque así pasa en estas covacharlas de los hombres X, no lo habíamos mencionado, pero sí, desde el cuarto ya hubo ese cambiecito de la cola de caballo, ya en este fue mucho más obvio, y como bien mencionas, es parte importante de la trama. También, ya aquí no aparece Bishop, pues Bishop que creíamos que iba a ser un personaje regular, y que incluso había mucha gente enojada, esas que dicen que no son racistas, pero ¿por qué hay otro negro en el equipo, aparte de Tormenta? Que por cierto, ahorita no hay negros en el equipo. Qué curioso. Oh. Pero de eso no están hablando. Están muy enojados porque decían, es que nomás le pusieron por pura inclusión forzada, pero él debería estar en el futuro. Pues sí estaba, era parte de su trama, ya se fue, y ya no aparece en el roster original. Que yo, la neta, cuando creo que fue Banda que dijo, es que este roster va a estar cambiando mucho, yo dije, no es para tanto, se llevó el cambio, del 1 al 2, fue a salir el profesor X, y entrar Magneto, la fregada. Híjole, ya quiero ver el intro de la próxima semana, ¿sabes? En esta ocasión, de las escenas agregadas, solamente, esos son los dos que yo caché, es Apocalipsis con Cable, de Fugitivos en el Tiempo, creo que es la serie, y otro de Gambit con Nightcrawler peleando contra, pareciera que estaban peleando en Genosha, pero según yo ellos no estuvieron ahí, podría yo estar equivocado. Y repitieron muchas de las imágenes que habíamos visto previamente de Fénix Oscura, de Calisto y Tormenta, y varios de estos. Sí, que me llama la atención que, les digo, como que parecía que el episodio iba a estar como en un tono bajo, pero sí fue telenovelesco lo que daba, como por aquí nos dicen que qué dramón, sí, fue un santo dramón desde el principio. Nos metieron mucho de esto de las intrigas de las parejas. Primero que nada, está la reportera, que no recuerdo su nombre, pero según yo, ella sí tiene un crush con Bestia. Entonces, a mí se me hizo un guiño bien bonito cuando Bestia se pone, ay, me sonrojé, y sí lo ponen así con sus chapitas, pero ese detalle se me hizo bonito, pero ella estaba, ya, cómanse la naranja, necesitaba acción, creo que me estoy mal acostumbrando con esta serie. El caso es que empiezan con las entrevistas y todo. Yo me había estado quejando en episodios anteriores un poco de Scott, casi no de Jean. En este episodio sí, la verdad es que oscilé entre los dos, o sea, pero ya me di cuenta que realmente no me puedo quejar de ellos, porque Vale mencionaba, me parece que la semana pasada, que esta serie sí, aunque suene arrogante o engreído, no sé, es como para público más adulto, o sea, definitivamente no va enfocado a los niños, y de repente estos dramones de pareja, de en dónde está Scott y Jean, sí es como, eso definitivamente no va para los niños, papá, nosotros los dramáticos. Entonces, me gustó, siento que es una manera interesante de manejar estos temas románticos en una serie de entretenimiento. No sé, ¿a ustedes qué les pareció ese tema? Y sin hablar de Gambito, del otro triángulo. Bueno, el triángulo, el que no sabíamos que era triángulo, el que creíamos que era una nada más una... un problema de pareja, lo vimos desde el episodio 3, al final vemos cómo Scott y Jean se quedan solos en la habitación, alejados, de hecho la toma está hermosamente manejada, yo creo que desde ahí deberíamos estar valorando esta serie, porque no es nada más la animación, no es nada más las historias, es también, no sé cómo se llama en animación, lo que yo diría que es fotografía, a lo mejor Jorge tenga una mejor respuesta, pero ya habíamos visto esa separación, y de hecho este episodio comienza con Trish Tilby, que es una reportera entrevistando a todos los hombres X, y cuando llega Scott, Scott pues, trae todo el peso de los mutantes en los hombros, y le dicen, güey, pero ¿qué onda con tu hijo que tuviste con Jean Grey? Dice, no, pues que no tenemos un hijo, y es cierto, o sea, de hecho Cíclope no miente en esa entrevista. Pero pues Trish sí le saca así como, pero yo encontré que sí, que Nathan Charles Somers, que anda con él. Dice, no, y explota, algo que no debe haber hecho en la entrevista, la verdad, pero sí explota diciendo que tiene que fingir ser normales para que lo acepten cuando evidentemente no lo son, o sea, son mutantes, son gente diferente y tienen que trabajar con esas diferencias. Corte A, vemos a Scott con cierta pelirroja, viendo la foto de su hijo, hablando de cómo lo ve, cómo lo imagina, en qué piensan, y se empiezan a besuquear, así como que te dicen, ah, mira, las cosas mejoraron entre Ginny y Scott. Pues no es cierto, porque resulta que la pelirroja en cuestión no traía una cola de caballo, traía el pelo suelto. Y yo quiero decir, yo sí me di cuenta, porque como ya habíamos dejado muy, muy claro ese tema, esto es básicamente lazos de amor, entonces así es como las vas a distinguir, si así vas a ver cuál es Jean y cuál es Madeline, si es que Madeline la seguimos viendo, al rato vamos a hablar también de eso. No sé, por acá nos dice Santo que muy incluyentes los X-Men, pero no le entran al poliamor. Todavía. Es un gran punto, todavía. Porque además sabemos 20 años después de 97 que eso es lo que soluciona el asunto ahí, ¿no? Por lo menos entre Jean, Logan y Cíclope. En una de esas, lo de Madeline Pryor puede volverse un poquito como lo de Psylocke y Quanon en los 90s. Y eso nos podría llevar a ese elemento de Astonishing X-Men que tanto estoy buscando. Y a quien digamos que le robaron esa escena, ese momento, que ahí fue cuando... para mí se prendió una luz roja de espérate, ya no están en las tramas que implicaban los trajecitos noventeros, ya están con los trajes de negros, ya están en la zona de Morrison, porque esta escena de Madeline y Scott en los cómics originalmente ocurre con Emma Frost, ¿no? Entonces, en el futuro pasado o en una dimensión que nunca se verá, no sabemos, pero hablábamos de que dejan a Cyclops bastante mejor posicionado en esta serie de lo que estaba en los cómics, y una vez más creo que lo dejan mejor posicionado con esta escena de lo que ocurre en los cómics, con todo y que yo amo el Scott Emma, tiene mucho más sentido este affair, esta confusión con Madeline. con Madeline que con Emma Frost van las opciones, ¿no? Creo que a Vale le dio risa el comentario de Ex de Pinto Doctor, no quiso atender al niño, pero sí lo anotó en sus registros para cobrarlo, ¿no? Así de, miren, atendí a esta persona ese día. Doctor, vimos quién fue quien lo trajo al mundo. Así es. Estoy muy de acuerdo con Jorge, creo que por lo menos lo explican un poco mejor. Vamos, Scott no es que salga muy bien librado de este affair mental, pero por lo menos sí dice, güey, es que, pues, o sea, lo único que tengo seguro en esta vida ahorita es que ella es la mamá de mi hijo, o sea, Por lo menos yo ando con ella desde hace un año. No es mi culpa. O sea, hasta cierto punto, no digo que no sea infidelidad, ya ahorita, claro que estoy a ser infiel, pero la neta también, se nota que Beau de Mayo tampoco le cae bien Jean Grey, o sea, como que la tenía que meter, porque... tampoco le cae bien. Porque mira, que la haya puesto así reclamándole a Scott, después de esto... Sí. O sea, que... Yo la verdad es que ahí sí cuando sí, como dices, no sé si no le cae mal, pero no sé si le cae mal, pero evidentemente ama a Scott Summers y quería justificarlo, porque sí, la verdad es que Jean reclamándole después de besar a Wolverine, sí es así como de, oh, espera. Además, o sea, digo, a mí me está gustando mucho la serie, me está gustando todo el dramón. De repente no me está gustando que las mujeres son las malditas desgraciadas que los manipulan y pobrecitos de ustedes, no. Los hombres. Ver, el Wolby así todo bien decente de, espera mujer, ve, tú amas a Scott, ve con él, solo estás confundida, fue un lapsus brutus y yo, ok, está muy bien. Yo soy muy fan de que Wolby sea un simp y que aparte no salga tanto, o sea, a pesar de que tiene la trama esta, es una trama bien boba y está muy de fondo. Bueno. Yo sí, cuando sí vi el besuquillo dije, ah, mira tú, después que leí las explicaciones de Beau de Mayo, ya fuera de broma, sí me gustaron mucho porque me gustaría poder decirles, yo hice este análisis, yo llegué a esto, no, Beau de Mayo lo confirmó, bueno, vamos a decirlo, a Beau de Mayo, que es el showrunner, tuvo semanas con sus cuentas inactivas, sus cuentas de redes sociales. A partir del episodio de hoy, reactivó en Twitter e Instagram. Parece ser que sí es real, pues, digo, ya he visto otros medios más serios que sí lo están tomando en cuenta. También vi muchos medios o cuentas de Twitter o cuentas de Facebook que no son muy serias y que lo tomaban desde un principio, pero no hay, salvo que realmente no pudiera hablar de los hombres X, que hasta donde yo sé, pues no, eso no lo tiene prohibido, nada, pues te ha prohibido revelar detalles de las tramas o cosas por el estilo, pero y asistir a eventos oficiales o a promoverlo, pero no creo que no pueda dar su opinión de un producto que está en la calle. Entonces, como que es lo que está haciendo el vato, y decía que lo que está haciendo con Jean Grey es básicamente lo que pasa con muchas mujeres después de haber sufrido una violación. O sea, disociación de persona, de tener problemas de crisis de identidad, y básicamente es lo que está diciendo. O sea, lo que le pasó a Jean es una metáfora de una violación. O sea, la agarran, la clonan, obviamente sin su permiso, y la otra parte la dejaron ir así nada más, y ella todavía no sabe qué onda, no sabe ni qué pedo. Entonces me parece muy, muy interesante, y me voy a dar una patada en el trasero, porque junto con esto que estoy diciendo que es importante, quiero mencionar este pequeño detalle easter egg que hubo, que es súper pinche ñoño, que es Wolverine diciendo la frase de Stan Lee. Enough said. Y ya. Perdonen ustedes, pero si tienen algo que mencionar sobre otro, pues también estaría chido. Que no me acoplo a la voz de Wolverine en inglés, o sea, como que no me cuadra, y no es, o sea, regresaron acá y dos. No, ¿verdad? No sé, la verdad. Creo que casi todos los que están vivos regresaron a interpretar. Pero no a su propio rol. Por ejemplo, Júbilo fue lo es Júbilo del futuro. No, porque agarraron ahí. Ella fue la única que no, porque según esto la actriz dijo que iba a permitir que ella no quería meter, más bien como que no se quería meter en broncas y que no le fueran a cancelar. Y yo, no, que lo agarre a alguien que esté más chavita y que sea asiático-americana. Entonces, por eso leo en ese cameo, pero según es yo, todos los demás sí son. No me suena al Kaidot de los 90, o sea, como que... Pues también, ya pasaron 30 años, compadre. Se hubieran agarrado a Scott McNeil, la verdad. Y como bien dice Félix, no dice papi, no, no funciona para mí. Saludos a Genaro, que ya anda por acá. También hace Mixley, que ya andaba por acá. Sí, la verdad es que creo que está muy bien desarrollada la historia de ambos. Como digo, me puedo quejar mucho de repente por la reacción de Scott. Ahorita ya no tanto, porque creo que sí tiene bastante fundamento su reacción. No termina de convencerme, pero bueno, está bien. Ya por aquí me dicen que son mutantes, no hombres. Ok, sí, está bien, pero está bien. El caso es que también los cobachos, entre los cobachos y mucha gente seguidora de los X-Men, sé que son fans de Emma Frost y tuvo su pequeño momento de gloria en este episodio. Digo, es un detallito pequeño, pero como bien menciona Jorge, toda la historia de Emma y Scott la trasladaron a Madeline, pero sin quitarle a ella, bueno, más bien como que le quisieron dar a ella un pequeño guiño, y justamente básicamente es lo que ella hace, no guiña, pero sí avienta su miradita cómplice como de yo sé qué es lo que está pasando, yo sé con quién te estás comunicando, entonces... Y estoy tomando nota, ¿no? Nos dijeron en un comentario que está Axel anota justamente, Emma tomando notas de cómo ligarse a Scott, yo eso también lo vi... porque quiero verlo así, no es que necesariamente sea, yo lo vi como un guiño a lo que va a suceder, porque después de lo que pasó esta noche, Emma tiene que entrar a los Hombres X. Que yo pensaba realmente que iba a ser así, yo pensé que nos iban a contar toda esta historia de su triángulo amoroso, ya vimos que lo metieron con Madeline, ahora habrá que ver de qué manera la meten, pero seguramente sí estará más adelante. Bueno, pero justo... Bueno, es después de Ease for Extinction, entonces estamos en un muy buen momento para aplicar eso. El problema es que tenemos que esperar 2 semanas, ¿no? Es como de... Yo no sé, o sea, literalmente no sé qué va a pasar. O sea, sé qué va a pasar la siguiente semana, pero no sé cómo se van a poner las redes la siguiente semana, porque estaba aclarando de... Y acuérdense que la siguiente semana ni siquiera vamos a ver qué pasa después. Acuérdense que la siguiente semana no vamos a ver qué pasa después. Yo creo, evidentemente, el próximo episodio es el Live Dead parte 2 y va a estar muy, muy centrado en Ororo y Forge, quienes ya lo vimos aquí a pesar del final del episodio pasado, pero yo sí espero que por lo menos haya un vistazo de algo en el cliffhanger del próximo capítulo. Sí, yo creo que lo que veremos la siguiente semana estaría transcurriendo en el mismo momento que lo que vimos esta semana. Y quizá al cierre del episodio Ororo se dé cuenta o algo así, se junte, no sé. Queremos que no iba a especular sobre episodios, pero bueno, mientras está este dramón en la academia, vemos que Gambito, Magneto y Rogue van rumbo a Genosha, que como bien Jorge mencionaba, pues él estaba como que muy emocionado, aplaudía muchísimo que esta ONU parecía que sí hace las cosas bien. La verdad es que yo desde que iban pues que iban en camino, yo algo sentía que iba a salir mal. Yo seguía desconfiando un poco de Magneto. Dije, ahorita nos va a dar el volteo, no sé. Siento que el episodio sí daba vibras de que algo iba a salir mal. De repente era todo tan perfecto que vaya desfile de cameos que tuvimos al principio cuando llegan a Genosha. Y un montón de personajes, algunos sí los reconocí, seguramente ustedes reconocieron a todos, pero no, yo la verdad sí hubo algunos que dije, no sé muy bien quién es. No, yo lamenté que dejaron a Madrox muy X y con un traje muy intermedio. Algo que me llamó mucho la atención es lo de Kort, porque sí le hicieron la referencia a su episodio original. Pero al mismo tiempo lo convirtieron en una versión. Félix nos preguntaba si era la voz de X-Men Evolution, no sé si en español lo era o no, pero sí tenía la personalidad muy de X-Men Evolution. Yo también lo noté, y entonces yo no sé qué tan fan era de no tener al Kort padre, pero justo fue como de, te querrías quejar de que no te damos al Kort padre, pero te vamos a dar una referencia de lo que nunca va a volver, y entonces te vas a calmar, y efectivamente me calmé. Es como de, qué lindito que sea el Kort de X-Men Evolution mezclado con el previo, ¿no? Porque trae mucho ese feeling muy distinto a los otros 3 Korts que hemos visto en animación, si no me equivoco. Dice Luis Suárez que en el cómic Emma ya había sido maestra de Generation X, aquí sigue siendo una ex enemiga. Sí, el timing está loco. Si me maten a Banshee está bien, pero ya tiene que andar Siren por ahí de adolescente. O sea, a mí no me van a matar a Banshee si no existe ya Terry Cassidy. O sea, no. Esa es la única cosa que no le perdono a Maidito Díaz de Futuro Pasado, y no la perdono en ningún lado, ¿no? Los demás pues se pueden morir alegremente. ¿Sabían que Pixie, si no me equivoco, es la única muerte en ese juego de X-Men Destiny del 2011, que fue lo último que habíamos tenido de X-Men que no fuera de Fox antes de ahora? La mata porque es hadita, qué feos. Discriminan al mundo mágico. Yo la verdad no sabía. La verdad es que a mí, perdón, vale. Ajá. Me llamó la atención que Dazzler. Que ella se estuvo, hubo muchos rumores que Taylor Swift la iba a interpretar o la va a interpretar en un cameo en Deadpool. Entonces yo esperaba que tal vez hicieran una referencia con una Dazzler güerita, pero no, me gusta que esta no se parece en nada, sí mantuvieron el diseño original, así que ojalá que así sea. Bueno, pues ya, Tristemente no es el diseño original, todo disco, pero es el diseño más bien de los 80, como el que salió en el videojuego de arcade. Uh-huh. Sí, 80, 90, todavía con Jim Lee vimos ese diseñillo. Mencionabas los personajes que aparecen, pero yo creo que todos estos los mencionamos para la sección de Easter Eggs, si te parece bien. Okay. Que de hecho Santo preguntaba cómo se llama el vato de la capa blanca, y a Félix le contestó por ahí que es Exodus, entonces ya es uno menos, pero sí hubo varios. Hay varios que vamos ahí. Hay uno que yo todavía no estoy muy seguro quién es, pero aquí aprovecharé también a toda la banda del chat para ver si yo estoy en lo correcto o me corrigen. Ok. Y bueno, ya vemos. Me gusta mucho cómo Kurt entiende muy bien este romance secreto entre Gambito y Rogue. Pero al mismo tiempo no se da cuenta lo que está pasando con Magneto y Rogue, ¿no? Me gusta que Gambito no fue de chillón. No se está quejando. O sea, todo el tiempo es como muy respetuoso de su dama. Perdón, Van. Es que pasan dos cosas en Genosha. Bueno, pasan un chingo de cosas en Genosha. Pero dos, para ver por dónde nos vamos. Que ha mencionado lo de los mutantes. Y creo que es que tenemos lo del Consejo Silencioso, que es muy similar a lo que vimos en Krakoa, que es una especie de Hellfire, el círculo interno de Hellfire Club con otras cosas, y luego tenemos, y de ahí se desprende el triángulo amoroso de Rogue y de Gambit con Magneto, porque también, yo no sé qué tanto vale la pena mencionarlo, pero es parte importante de este episodio, porque también ahí está este detalle de que Rogue puede tocar a Magneto por cuestiones de sus poderes. No se explican por qué, no se explican su historia pasada, y aparte, pinche Magneto, sí se ve bien gran sugar daddy, así de que, vente para acá, mi reina, vamos a salvar el mundo tú y yo. O sea, vamos a ser rey de la nación mutante. ¿Qué le puede ofrecer la rata rata de río, como le llamaban a Gambit? ¿Rata de dos patas? También es una rata de dos patas. Axel, sí, también ahorita mencionamos eso, creo que mucha gente ni cuenta se dio. Pero no sé, Van, que quieras mencionar. Sí. No me di cuenta. La mataron más rápido que a Psylocke en X-Men 3. Oh, sí. Vámonos con lo del Hellfire Club, porque también hay como un pequeño guiño al Hellfire Gala con el baile. Entonces, sí, vámonos por ahí. Fíjate que nos decía el buen Félix en Facebook, porque por ahí subimos ya los easter eggs, que eso no era la Hellfire Gala, que no es cierto, porque la Hellfire Gala de los cómics es mucho más, finolis. Galáctica. Y es cierto, porque neta, el tema de la Hellfire Gala en los cómics, sí está así, pues con los trajes acá de diseñador y demás, que va a ser un pedo enorme para animación. Entonces entiendo que no esté tan así. Y ya nos habían dicho desde el primer episodio que el Hellfire sí hace este tipo de galas. Entonces, yo sí digo que es una mezcla, o sea, sí es como sí, que el intento de... Yo también creo que es un intento. Pero también vemos, como mencionabas, el círculo interno del Club del Fuego Infernal con Sebastian Shaw y con Emma Frost, que además de tener de estar ellos dos, ese consejo de Genosha incluye a Moira MacTaggert, a Banshee, a Callisto de los Morlocks, a Valerie Cooper como enlace con la ONU, al parecer, ¿no? Bueno, no sé si ella forma parte del consejo, ¿no? ¿Y quién más estaba ahí? Bueno, invitan a Magneto básicamente para decirle que pues que debido a lo que, debido a su discurso en la ONU, que Sebastián Scholl lo califica como un stunt publicitario, dice, güey, necesitamos una cara bonita para que sea, para que represente a los mutantes, entonces tú, queremos que tú seas el rey de Genosha. Esa parte política me gustó mucho, me encantó Emma Frost, o sea, fue... Es que no tuvo ni 2 minutos de participación en el capítulo, yo creo que menos. Y con se robó pocas todo. Líneas, sí. Es lo animaron bien y todo. Uh-huh. Con pocas líneas te pusieron a la Emma que es. O sea, básicamente cuando dice Moira, no me acuerdo qué sugiere Moira, y le dice, ¿y de quién fue la brillante idea de tener una humana que sugiere estupideces? Y ¡wow! ¡Bitch! Y Madeline Pryor también está como parte del consejo, ella está como representante de los X-Men de manera muy curiosa. Y también, nuevamente, Madeline Pryor es una mejor Jean Grey de lo que ha sido Jean Grey en la versión animada y en muchas otras versiones, porque también se ve mucho, muy capaz y lleva un mes en Genosha y ya trae así todo al dedillo y demás. Porque Jean Grey sin el drama, Valentín. Deja que le quiten el drama a Jean y entonces eso. Porque todo el mundo acusa a Jean de que le ponen drama para que Scott tenga una vida interesante. ¿Y por qué no puede ser anterior? Pero bueno, no peleamos sobre eso. Jacobo Martínez nos dice, este capítulo lo sentí como Game of Thrones, pero con mutantes. Sí, escuché eso varias veces en Twitter. Y es que sí, es heredero de ese estilo de shock, pero lo ejecuta de una manera perfecta, precioso. También iba a decir que justo con todo el asunto de Magneto como rey de Genosha, yo también sentía, este es el momento en el que podemos irnos a nuestra versión de House of M, ¿no? Pero pues todos, bueno, no todos, pero como omitiendo de algo tiene que pasar antes de que haya House of M, y pues fue esto, ¿no? Ahora, si justo tras este incidente a Wanda se le ocurriera decir No More Mutants, uff, qué horrible persona, ¿no? Como que los 4 años que hay en los cómics entre una cosa y la otra te hacen bajarle o como que se te olvida, pero ahorita estaría tan fresco que no podrías vivir con ello, creo. Y pues sí, fui engañado por mi deseo de, podemos irnos por algo tranqui. No. Aquí no había nada tranqui. Respecto a lo que preguntabas, Vale, de que si la güerita, que no me acuerdo su nombre, perdón, es del consejo, acá Arthur nos dice que menciona que Moira es la única mutante, no mutante en el consejo, entonces no, la otra solo está como de observadora. Uh-huh. Val Cooper, sí, cierto, estaba como, está como enlace. Que también para lo que sirve, porque la mitad del consejo, si no es que más, tampoco. A ver, gente que está aquí, yo sé que la gran mayoría ya vio el episodio, debido a haberlo visto, porque no mames, el episodio está bien perro. De todas maneras, vamos, para evitarnos broncas. Spoilers. Porque en serio, aquí vamos a... Es decir, la mitad del consejo aquí no va a sobrevivir. O sea... Al parecer, ya ahorita haremos recuento bien de los muertos, pero es que en serio, esta es la boda roja, así tal cual. A mí fue José Miguel Flores el que me dijo en Twitter lo de, es que tiene vibras de Game of Thrones. Y dije, sí, pero del episodio 9 de todas las temporadas, de un episodio 9 de Game of Thrones, pues estuvo así mamalón. Y según la cuenta de Twitter de Bio de Mayo, que vamos a suponer que sí es el showrunner, dijo que esto es como el calentamiento y que para él... Para él, sus episodios favoritos son el 8, 9 y 10, o sea, el arco final. Entonces, yo no sé qué esperar de ese arco, porque, vamos, yo no soy de la idea de que las series necesitan gore o tragedias o muertes para ser buenas. O sea, de hecho, yo hasta ahorita estaba muy, muy contento con X-Men 97. Pero si lo van a escribir así, si va a tener este significado, vamos, es la primera vez que varios de estos personajes me interesan, yo estoy muy, muy dentro. Y aparte, este mame político, que lamentablemente no se va a poder explorar mucho, incluso hay un momento con Gambit, cuando van a comprar una manzana y cuesta... Sí. Yo creo que por ahí se iba a ir, o sea, como que iban a encontrar algo oscuro en Genosha, sí, una también. Cosa así. Esos red herrings brutales. Justo ahí es cuando me estaba plantando las dudas sobre Magneto. Yo dije, ahorita van a decir que hizo algo para que pareciera todo lindo, pero está mal. Sí, Yo sí, no, la verdad no me vi venir nada. Yo la verdad es que a Magneto jamás lo he visto como un... Bueno, sí lo he visto como un villano. Pero aquí no dudo de sus intenciones. No dudaba de sus intenciones. Más bien yo creía que va más por el lado del consejo interno, sobre todo cuando vemos que están involucrados Sebastian Shaw y Emma Frost. Sí, también creo que lo que nos daba esta impresión, al menos a mí, es que justo eso pasa en la Genosha de Wataxman, ¿no? Entonces, que sí tenía cosas oscuras, ahí sí comandadas por Magneto, pero aquí podías creer que alguien más a cargo de Genosha traía como una onda rara, ¿no? Tienes a Kurt, tienes Genosha, tienes a Gambit en Genosha, o sea, muchas de las cosas que pasaron en Wataxman te las repiten y dices, a lo mejor pueden ir por ahí, y no, pero qué manera de no ir por ahí, o sea, una vez más, yo no sé quién es Bo, pero se rifó increíble. Luego te paso su OnlyFans, digo, sí, la verdad es que el cuate, yo tampoco estoy, no recuerdo bien de dónde viene, ya había investigado, pero ahorita se me volvió a olvidar, pero lo que ha escrito para esta primera temporada, yo espero que mantengan sus guiones de la segunda, después de ver todo esto. Yo espero que lo recuerde, o sea, a menos que haya hecho algo muy terrible, o sea, si fue como de, no sé, no sabía organizar a la gente, o entraron en dinámicas, o pues sí, las teorías conspirativas, ¿no? Pues puso a todo Disney mal parado de, mira, así se hace, no, pues lo hiciste demasiado bien, te vamos a tener que correr, o sea, podría creer todo, pero si no fue algo de los niveles que no son perdonables, es como de regrésalo, como regresaron a Gon, por ejemplo, ¿no? En Guardianes, así. Es como de, si está en el nivel de lo de Gon, pues regrésalo. De hecho, vi un tweet por ahí, ¿no? De Kevin Feige ahora mismo tratando de mover sus contactos para que le regresen a este hombre, para que lo recontraten. Pues la verdad es que sí lo merecería. Yo... Hasta ahorita yo no había dudado de que realmente, pues simplemente se están permitiendo hacerlo sin tantos titubeos, pero alguien por ahí en un chat covacho dijo esto de que es que no se habían dado cuenta hasta que ya estaba terminado y a lo mejor lo corrieron porque por todo esto yo me quedé así, joder, quiero creer que no. O sea, porque también ese tipo de teorías conspiratorias suenan al nivel de que Kennedy está peleada con... Perdón, no me voy a meter en Star Wars. Pero bueno, o sea, eso que... Como si fueran realmente... que no estuvieran buscando, pues, producir cosas buenas, a fin de cuentas. ¿Eh? Yo la verdad es que no... Salvo ciertas cosas de los últimos años, tampoco es que vea el declive que todo el mundo dice de Marvel Studios. Dicho eso, sobre todo este episodio... Sí creo que es de lo mejor que le hemos visto al MCU. Bueno, tuvimos No Way Home y tuvimos Multiverse of Madness, que yo creo que son muy, muy, muy buenas. A mí me gustó pero mucho. Pero no están en el nivel, o sea, es que No Way Home está en el nivel por hype, no está en el nivel por guión, y nada más está, o sea... La muerte de la TMA, el muerte de la TMA no es bueno. Pero, bueno, o sea, es que no nos vamos bien, a ir por, o sea, ese, es por ese camino, nivel, porque si no nos vamos a tardar media hora. No hay nada que se le acerque a esto, pero nada, o sea, en cuanto a cómo te sorprende... Werewolf by Night. O sea, sí es bueno, pero es que no trae, o sea, sí, estas sorpresas, estos riesgos, todo esto, o sea, no estoy diciendo que Werewolf by Night sea malo. Pero bueno, no. Básicamente lo que... En el caso de X-Men también es que tenemos mucha inversión en estos personajes, y también... Por alguna no tan extraña razón, Disney los había tenido muy, muy alejados. Y también Fox los tenía mal atendidos. O sea, sí teníamos Logan, pero también teníamos Apocalipsis. O sea, sí teníamos X-Men 2, pero también teníamos X-Men 3. Entonces, o sea. Pero bueno, básicamente lo que especulamos es que primero pensábamos que habían corrido a Joe, o yo, ¿cómo se dice? Bo, perdón. Por su orientación sexual o porque si le habían encontrado algo en el OnlyFans o no sé qué, se especulaban muchas cosas así, pero hoy está en el chat covacho salió la idea de que tal vez la temática de sus capítulos podrían ser el detonante porque no va alineado a los contenidos que Disney suele presentar. Entonces, si ese es el caso, creo que nosotros como fandom podemos hacer que lo traigan, como bien menciona Jorge. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues seguir comentando la serie en redes sociales, a lo mejor esta cuenta que menciona Vale, que está en ex Twitter, donde aparentemente le está dando una explicación del episodio 5, pues retuitearlo, comentarle, cosas así, ¿no? Ojalá que sea, ojalá que lo regresen, porque la verdad es que sí está haciendo muy buen trabajo, pero vámonos con la parte de Genosha que no hemos mencionado, que era, ya hablamos lo del Hellfire Club, y vamos con la otra parte, que es la de... Pues este Magneto diciéndole a Rogue, venga chapacá mi reina, porque yo solamente voy a ser rey de Genosha si usted se viene conmigo. Bueno, ¿qué? También podríamos incluir una frase que está súper puntual y de nuevo que hace un eco en la actualidad como lo pudo haber hecho en el 2000, y de Magni, que es, le dice Mike Cooper, ¿sí vas? Es que esa es después de que de la oferta, pero sí, dila, es muy buena. Lo que pasa es que ya la tenía para tuitearla y no la tuiteé, creo que no, okay. La he tuiteado en la covacha. Da tiempo de tuitear en lo que la digo. Mike Cooper le dice como pocas naciones le permitirían a un terrorista ser su presidente, y él contesta, pero todas le permiten a sus presidentes ser terroristas. ¡Boom! O sea, sí. Magni, sí, diciendo eso en el 2024 es uno de los statements políticos verdaderamente, sí, significativos que podríamos tener de los X-Men. Sí. Y funciona perfecto dentro de la analogía, y funciona más allá de la analogía, que es una de las cosas que estoy llamando aquí, ¿no? O sea, la trama funciona en sí misma y luego funciona la metáfora. Ahí te vas a la metáfora de Palestina, y lo está diciendo a alguien que sufrió literalmente el holocausto, y por el otro lado estaban diciendo, bueno, la destrucción de esto es... Tulsa, no literalmente, pero sí. Bueno, sí, metafórica, sí, ¿qué es lo que...? Sí, perdón. En otro lado había personas diciendo, bueno, la destrucción de Genosha es lo que pasó en Tulsa, es lo que ha pasado en otros lados con comunidades negras, ¿no? Y eso es lo que funciona hermoso de los X-Men, ¿no? O sea, funcionan en su propia línea y aparte traen la línea referencial de este mundo, y como que al saturar esos dos niveles no se siente contradictorio, y fluye de una manera... muy agradable, ¿no? Cuando yo vi ese momento de Magni, sí me fui para atrás, o sea... Sí. Es que es eso. Qué bueno que te fuiste y no te viniste. Perdón, Van. De repente hay algunas cosas que dices, ah, está bonita, pero no está tan bien escrita, y le buscas frases poderosas como para referenciar y no encuentras. Y es que de repente esta serie en cada episodio tiene uno al menos... que como dice Jorge, es bastante actual, es muy puntual y va duro y a la cabeza contra lo que está criticando. Sí, perdón. A lo mejor por eso es por lo que lo sacaron realmente. No, el que se aventó ese comentario, no, creo recordar quién fue, y perdón, pero también es que a lo mejor lo sacaron por gay, no mames. O sea, neta, no mames. O sea, se vio bien, tío... provinciano bien feo, y mira, yo soy de Durango y soy tío, o sea, no, o sea, porque aparte era, no voy a decir que era una parte importante, pero es algo que jamás se ocultó. O sea, el punto de que Bob de Mayo sea afroamericano homosexual es como, pues puede tocar estos temas y va a saber de lo que está hablando porque le ha tocado vivirlos, y entonces, pues, no sé, a mí me parece bastante chido eso. Perdón, me interrumpí. No, sigue porque ya vamos en 45 minutos y la verdad es que todavía nos falta bastante, como que el final del episodio. Sí, pero es que este cuenta casi como final de temporada, ¿no? Está cabrón. Mr. Max Lux. Qué bueno que empezamos, qué bueno que se empezaron las covacharras antes de llegar a este, entonces pudo ver como uno tranqui, dos que están perdidos en otra dimensión, o tres, y de pronto esto, ¿no? O sea, ya al menos ya tenían un auditorio estable, ya sabían que esto iba a suceder, pero no sabíamos que, pues, para la segunda salida de esta covacharra íbamos a tener el mejor contenido de ciencia ficción que ha existido desde, no sé, 2018 o algo así. Y mira que estoy votando por fuera a No Way Home, ¿no? Que quiero mucho, que amo mucho, pero... Votaste Dune y votaste varias cosas, y Rebel Moon. Ah, bueno, yo no, Dune no, o sea, Dune no lo logró, o sea, Dune no logró esto, Dune no logró tener las metáforas en los dos lados, o sea, se le desbordaba la metáfora de lo real con la que tenía que tener acá. El equilibrio que tiene este hombre llamado Bo, no lo tiene nadie, o sea, porque con pocas cosas te tienes que meter a zonas tan complejas como con los X-Men, y se metió y salió hasta ahora inerme, o sea, 5 capítulos, sales inerme, adaptas a Grant Morrison, te vas de 91 de 2000 en 2 episodios, está brutal. Sí, sí. Oye, yo quiero, perdón, nada más, es que Superior me llevan 2 veces que lo dice, y no, el Centinela de Tascadas no es guiño al Hombre Araña de los 90, es un villano, es un diseño de Frank Whiteley que sale en New X-Men. Y es que ya lo mencionó 2 veces y dije, no. Y también qué bueno que llegó Rambier Stark, que nos agrada mucho. Nos estábamos esperando que llegaras, mi querido Rambier, para poder hablar de lo importante de este episodio. Y Luis Javier dice que Bo tiene miedo. No lo creo. De hecho, esto de, si sí es su cuenta, que yo también creo que es su cuenta la que está en Twitter, creo que no debería de decir lo que estás diciendo. No está diciendo nada malo, sino que si tiene una cláusula para no hablar del episodio, creo que si está hablando demasiado, a mí me parece que no dice nada malo, pero eso no denota miedo para mí, al contrario. Creo que está muy orgulloso y quiere que conozcamos pues todo su labor de creativa, justo para que lo apoyemos. Ese es mi punto de vista. Probablemente si está hablando de los episodios ya emitidos, su contrato no ha de prohibirle eso, o sea, es que lo corrieron, pero pues es como, pues es tu chamba, o sea, no puedes no hablar de ello, no puedes hablar de lo que viene, no puedes hablar de los planes que hay, y probablemente de cómo te despidieron, ¿no? Porque ha de estar en proceso una demanda o algo, pero... Me parece que Luis Javier se refería a una película y no que eché la referencia, perdón, Luis Javier, gracias. Pero bueno, pues sí, vámonos con Gambito y Rogue, que por fin Rogue se acerca a él y le cuenta todo lo que pasó, esto que mencionaba Vale, le cuenta pues cómo fue su interacción con Magneto, cómo es que se conocieron, cómo él la ayudó cuando estaba sola y demás. Este término lo utiliza mucho Sophie, no recuerdo cuál es. O sea, ella era una niña y él ya era un señor, era un Rubén. Señor. Eso, le hizo eso, pero bueno, a mí me gusta mucho la manera en que retratan a Gambito. O sea, sí, evidentemente se ve que le está doliendo un montón, pero la sigue tratando con tanto amor. Es que este episodio tiene como, muchos matices, ¿no? De repente estás con el dramón, luego viene esta parte que duele, pero duele y a la vez sientes bonito de cómo puede amar el personaje al otro personaje. Yo la verdad pensé que lo que tenía Magneto con Rogue era más bien como una obsesión o una cosa así pasajera, pero cuando Magneto dice la manera en la que la amamos es lo que nos mantiene firmes, algo así, dice, wow, sí la ama. Esto no me lo esperaba. Son matices bonitos que hacen que, pues sí, que te encariñas con los personajes y no te preparan para lo que viene después. Deberían, tal vez, pero no, la verdad es que no te preparan. Fíjate, Van, a mí este triángulo amoroso a mí en general siempre me ha dado como mucha huevita. Rogue y Gambit no son de mis personajes favoritos para nada, se me hacen así de lo más plano que hay. Y estas escenas, sobre todo la de Gambit y Rogue, cuando le dice, es que aparte, neta, tienen razón cuando están elogiando los diálogos, porque tiene diálogos nivel Joss Whedon, con todo lo criticable y funable que sea Joss Whedon para muchos, porque dice uno de que es que tú con tus manos iluminas todo, o prendes todo, light up, pero no puedes tocarme a mí, y entonces, ¡oh! Sí. Pinche, es drama, es telenovela, es lo que queríamos. Sí. Y luego todavía se avienta Gambit, se avienta otra frasecita, ¿no? Esta de, ¿cómo fue? Ah, sí, hay cosas más profundas que la piel de Sherry. Entonces, ¡oh! Sí, o sea, wow. Están muy bien escritos, me estaban gustando mucho. No me gustó tanto el que tú acabas de rescatar de Magneto, porque también se me hace muy así de... la mujer que me... No te gusta el grooming y estoy de acuerdo. No dije que me gustara la frase, lo que me sorprendió es que realmente la amara. O sea, por eso mencioné la frase. Porque él confirma que la ama. Ah, pues qué bueno que tampoco te gustó, porque esa sí se me hace como un poco, o sea, si necesitas otra persona para que te arregle, o sea, tienes problemas más graves que andar buscando pareja, creo yo. Pero, digo, eso no quiere decir que no haya gente que lo diga, o gente que lo aplica, sí, o gente que lo busca, o sea, está muy realista el asunto. Nada más, a mí no me latió tanto. Pero, perdón, no he dejado de hablar ahorita a Jorge. Ni a ti, ni a Jorge. Está bien. Es una... Pues es que hay tanto que se puede hacer. O sea, tanto que se puede decir, tantas cosas pasaron... ¿Cómo pasó esto en media hora? No sé, esto era una película, era un final de temporada, era todo, y lo es, y sin embargo va muy corto de tiempo. Es una manera brutal de aprovechar cada diálogo, cada situación en la que se ven involucrados los personajes. Lo que sí necesito es que Marvel Legends saque ese Gambit con trajecito blanco. O sea, ya, es una necesidad. Es como de, no seas cabrón, ¿saben? Necesito eso. Los diálogos están muy bien, Gambit está muy bien. También estoy consciente de que Gambit es uno de los personajes que de niño dices, oh Dios mío, este sujeto es demasiado cool. Particularmente pues por cómo interactúa con Rogue, no se traduce así en los cómics después de los 90, ya no se siente tan cool, y de hecho por ahí nos ofrecen una solución posible a qué podría pasar con él, si vas a la etapa después de New X-Men, hay una solución posible de qué le podría pasar justamente, pero pues lo que vimos aquí sí es una excelente escritura del personaje, ¿no? Y se ve muy, muy galante. Es más, saca un set con motocicleta, Marvel Legends. O sea, ahí está tu... imprime dinero. O sea, saca un Gambit con motocicleta, profit. Pero bueno, estamos en ese drama, estamos con que Gambito, pues, está escuchando todo lo de Rogue y... Vamos a regresar al otro drama, que era el de Scott con Jean, cuando Jean le cacha la infidelidad psíquica que acaba de tener con Madeline. No es en ese momento, estoy mezclando los enlaces psíquicos, pero vemos que Jean tiene como, siente una punzada, chispazo, lo que quieran, es un golpe psíquico, un golpe psíquico, y después vemos como Madeline también lo siente, y al final vemos como el golpe psíquico les pasa al mismo tiempo a ambas, y vemos una figura como arenosa, y cuando vemos por segunda vez que ocurre esto, ya esta figura se materializa, y aparece Cable, que, no sé, a mí me sacó de onda porque primero dije, va a venir en plan enemigo, va a venir a vengarse porque lo abandonaron, y de repente no, o sea, llega como corriendo y dice, apaguen todo, cuando ya todos están bien felices y contentos. La verdad, esa escena del baile se me hizo un poco de más, no me gustó, no estaba soportando, no me gustaba. Yo amé ahí. No estaba soportando ver a Magneto y a Rob bailando, o sea, minutos antes está llorando, diciéndole a Gambit que lo ama y que, pues, lo siente, pero que lo hace por la humanidad, bueno, lo hace por ayudar a la humanidad, y al rato ya está por acá abrazándose y besuqueándose con Magneto, y dice así, pero, a ver, mujer, otra mujer mal parada en esta serie, por Dios, bueno, otro personaje femenino, pero bueno, no los dejan seguir en el arrumaco, porque llega Cable diciendo, apaguen todo, y tómala, no les da tiempo ni de apagar nada, sí tiene su mini momento con Madeline, que le dice, perdóname o lo siento. Y pues sí, se viene todo, toda la debacle. justamente estamos viendo que dice, ya viene y no lo puede detener. Dice, otra vez, ¿no? Lo que para mí, esa frase da como una especie de clave para lo que va a venir. Pero no sé, ¿qué comentarios tengan al respecto? A ver, perdón, tenía el volumen muy alto, pero si mencionas, hay varias cosas aquí con el tema de Cable, que también es de mis personajes no favoritos por aquí. De hecho, me peleaba con Félix en la tarde porque decía, ya ven, Cable, sí es chido. Y yo, Cable aquí no hizo nada, es más, la cajetea Cable. Sí. Cable llega diciendo, he's coming. Entonces, no sé lo que ustedes pensaban, pero dije, Apocalipsis. O sea, el villano de Cable, sí, sobre todo. Apocalipsis, sí. En la serie animada es Apocalipsis, entonces. Y de repente algo lo jala y ni alcanza a salvar a nadie, ni alcanza a detener nada. Simplemente casi casi llega a decirte, ¡ah, ya te chingaste! Eso es lo que llega con Madeline. Madeline, quien por cierto todavía no sé si sobrevive o no sobrevive. Yo espero que sí sobrevive a la gala, pero no sabemos. Sí se da cuenta que es su hijo, lo reconoce por los ojos. Los ojos cafés como los de Cíclope. Ya no mencionamos este tema de los ojos en la plática de Scott y Jean, porque cada quien por su lado estaban recordando este momento sacado de los cómics y que después se utilizó, si no estoy mal, en Dark Phoenix o en una de estas películas de las malas, pero que tenían un elenco muy muy bueno, lástima de historias, y tenían pequeños destellos. Ah, es en X-Men 3. En el episodio... Sigue, no, sigue. Que en el nulifica los poderes, sí, es en X-Men 3, están en el laguito donde luego pasa con Sonic y le dice, aquí Jean Grey me mató, es justo ahí. Justo. En el episodio donde nace Nathan, que creo que es el 3, tanto Vale como Jorge, sí creo que los dos estaban, hacían una especie de burla porque dicen que Jean fue muy mala onda al decirle a Scott, tiene tus ojos. Y es así de, qué mala onda, ¿cómo que tiene tus ojos? Y especulaban sobre si realmente había visto sus ojos alguna vez o no. Si Vale mencionaba esto de que es una referencia a un cómic, en un cómic sí se ve que ella los conoce, pero no, pues aquí no se ve eso. Y fueron puntuales en este episodio para dártelo referenciártelo, ¿no? Ahorita hablamos de eso, Fabiola. Ahorita hablamos de eso, Fabiola. Es que se nos están cruzando tantos temas, está bien, cabrón. Pero sí, está el tema de lo de Cable, como bien mencionas, sí está este detalle en los cómics, que aquí lo retomaron también en las respuestas que Bo en Twitter estaba respondiendo. Yo sí me metí a ver todas sus respuestas, yo no le pregunté nada, pero sí, le preguntaban, ¿esto quiere decir que son los mismos personajes de las películas? Y dice, no, esto es solo una referencia. No sé si la referencia la sacó de la película o de los cómics, pero vamos, en las películas lo sacaron directamente de un cómic. Si no estoy mal, es de Fénix Oscura. Pero... Sí, es uno de los primeros, cuando van con Ángel y están en el desierto, se van los dos, tienen un picnic y se quedan toda la noche como solos en el desierto. Y lo que no sé es si eso pasa sin quedarse toda la noche solos en el desierto, porque eso no podría haber pasado en la de 92. Si pasa en la de 92, la verdad es que ahí sí no llegan mis recuerdos exactos. Sé que, la verdad, según es que yo no. En general, la saga de Dark Phoenix en el 92, es como, o sea, sé que está ahí, pero no recuerdo demasiado de ella. Según yo no pasa, la bronca es que cuando lo mencionan aquí, yo también me quedé con la duda. Pero creo que no sucede, sin embargo es algo que está en cómics y cine, entonces como que lo pueden retomar y está bien pinches bonito que lo retomaran. Entonces tiene sentido que reconozca Madeline los ojos de Cable, pero híjole, es que justo después de ahí viene esta masacre. O sea, como estamos creyendo, ya llegó Apocalipsis, o ya viene Apocalipsis. Y no, o sea, sí el apocalipsis, pero propio. Hasta ahorita no sabemos quién mandó a los sentinelas, entonces está todavía ese misterio, porque los centinelas pues, no se mandan solos. Entonces, pudo haber sido gente Peter Gyrich, que andaba por ahí, Bolívar Trask, que los vimos en el primer episodio. Podría ser Cassandra Nova, que tendría mucho más sentido, porque eso... Porque, híjole, es que este episodio básicamente empieza un poco como Genosha, Utopía, Krakoa, algo así, algo bonito, y de repente se transforma en Ease for Extinction, que como dice Jorge, es ese detalle de infidelidad telepática, nos debió haber dicho, güey, estamos en este periodo, estamos en este, ya estamos adaptando también las historias de Grant Morrison, no solamente las de Chris Claremont. Y sí, o sea, se va así de esto ya fue, y fue una versión libre de la caída de Genosha, los primeros tres números de Morrison y Quietly. Que está brutal. Que es un cagadero. Sí. Aquí quizá lo que nos confundió, o sea, bueno, al menos, es que estaba, bueno, tienen otro look, ¿no? O sea, son unos X-Men que lucen completa y totalmente diferentes, salvo por Cyclops, no lucen bien. Cyclops es el único que tiene un traje relativamente bonito, pero pues Wolverine tiene uno negro de cuero, como si Hugh se desabrochara la chamarra, casi. Jean Grey tiene, o sea, como líneas muy raras, que funcionan en la, por ejemplo, las líneas en el traje funcionan bien bonito en First Class, pero como que en los cómics nunca fui fan, y lo estás viendo ocurrir como con los trajes anteriores. A mí sí me gustan mucho los looks 2000eros, no esos, sino los que siguen, y creo que tal cual el nivel al que llegaron en este episodio nos daría un pretexto perfecto. Alguien preguntaba, ¿veremos al escote revolucionario? Nos daría un pretexto perfecto para ver otro look de los personajes, ¿no? Incluso que si tendiera al negro, entenderíamos por qué tenderían al negro, porque Cyclops se cubriría mucho más, tendría como líneas mucho más sobrias. Pero bueno, de momento no podemos sino especular mucho, ¿no? Sí. Pero sí hay cosas que sí queremos especular, ¿cómo no? Que nada más para retomar un poquito lo que decía Fabiola, durante el baile, que al parecer a ustedes no les gustó tanto ese baile, nuevamente a mí sí me está gustando esto que estamos viendo. Bueno, me equivoqué de clip, perdón ustedes. Era el de Gambit y no era el de Rogue y Magneto. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo estás? Que se refiere con lo que decía Fabiola es al final sí eligió a Gambit. Sí. Sí, no, lo que pasa, pero es que tú te enojabas mucho por esto de que pues, fue y abrazó y bailó y sí parecían. Estaban diciendo, bueno, estaba viendo en Twitter que dicen que es muy música Days of Base, a mí me sonaba como tipo era. A mí también. No sé, o sea, pero mundo, o sea, a fin de cuentas esto sí está en donde debe, así sonaba 1997-98. Sea una cosa o la otra, así sonaba así, ¿no? En nuestro episodio Perdido en el Tiempo, igual que Cable, les decía como de ese Nintendo que le dan a Júbilo no es algo que debería estar en el 97, es del 95, porque pues es una mezcla entre uno de Sega y un Super Nintendo, todavía no parece ni Nintendo 64, porque ya estaría Ocarina of Time, ni PlayStation, porque el 97 es el año que PlayStation le dio a Nintendo una golpiza a nivel invencible, ¿no? Entonces acá ya pues, sí, ya te fueron. Ellis, Mr. Max, entonces, Ace of Base. Porque tú no vas a criticar nuestra música de los. No, es que dicen que sí, es Happy Nation. Ah, o sea, tal perdón. Cual. No, evidentemente no éramos fans de Ace of Base. No. El consejo de Noche, queremos que Magneto nos baile la pelusa, dice Axel. Era, ¿no? Ah, mira, ahí sí dice, era, Mr. Max. Sí, es que ya, o sea, para mí no es era, pero fue una como música muy del estilo de era, y eso es justo a lo que me suena a 1998 en mis recuerdos, a las dos cosas, así que supongo que está bien. ¿Qué decía de Madeline y Gambit, que ya no lo alcanza a leer? Luis Juárez, yo creo que Madeline y Gambit iban a buscar consuelo juntos. Sí, pero llegó Cable, ya ves, Cable arruina todo. La canción es de Ace of Base, mira, nos dice Francisco, gracias por el dato. Happy Nation, como decía bien Van. Tiene bastante sentido, insisto. Sí, el 98 sí sonaba así. El vestido rojo de Rogue de Jim Lee, muy elegante. Que ahora me doy cuenta que en X-Men Evolution también le hacen una referencia a ese vestido rojo. Bueno, pero un segundo nada más, ¿no? Dice Jacobo que qué bueno que Rogue y Magneto no perrearon en el cielo. Pues tampoco estuvieron muy lejos, ¿eh? O sea. Yo lo que iba a decir aquí nada más, antes de hablar de la destrucción, es de que Pues es Rogue en su último momento de, güey, no puedo tocar a nadie más, no te voy a tocar nuevamente. Es como su pequeño momento. Y, pero sí le dice a Magneto, güey, no puedo. De hecho, repite la frase de Gambit. Es que hay cosas más importantes que la piel. Y tú dices, ay, mira, qué bonito. Pero llega todo este despapalle y Gambit nunca se entera que lo escogieron. O sea... rompiendo el corazón de... ¿De quién es Fabiola? ¿Quién dijo lo de... No, sí, es que sí eligió Gambit. Sí, eligió Gambit, pero efectivamente Gambit no sabía. Sí, Gambit jamás se entera. Pues sí está... Está mamón. Y o aún sea, así... Uh-huh. Se va como... un increíble amo, la verdad. No, el tema de Gambit a mí me queda claro. De hecho, no te voy a mentir. Yo cuando lo vi, dije, esto le va a gustar a Jorge porque seguramente... Porque a ti te gusta que la gente se muera. O sea... No, a mí me gusta que la gente se muera bien. La muerte en la vida real es un proceso muy terrible, demasiado largo, desgastante... Irte como un fucking amo es de lo más hermoso que nos puede dar la ficción. Y Gambit se fue, pero... O sea, nivel la Rhea Yanamin de la... Del anime, ¿no? No la de Rebuild. Nivel Boromir. Mucho más allá de Harry Osborn, aunque se parece su muerte a la de Harry Osborn en Spider-Man 3. Más funcional que la de John Marston en Red Dead Redemption. O sea, está ahí... Entró en el top. ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera? Con frasecita badass y todo, como el Día de la Independencia, pero más guapo, entonces eso ayuda siempre a que te califiques más. Brutal. Sí. El ataque del Sentinela, que de hecho le llaman un Sentinela tamaño Godzilla, porque creo que sí le llamaron Kaiju en algún momento en los cómics o algo así, que es el Wild Sentinela que sale en Is for Extinction, si no estoy mal, aquí también a lo mejor me podrían corregir algunos. Pero está, o sea, la masacre que vemos, pues eso, o sea, sí la vemos. O sea, eso yo creo que es de lo más de lo más impactante, porque no estábamos en ese mood, estábamos en el mood de los triángulos amorosos y de todo eso. Los besos y los arrumacos. Y de repente fue un... Pues no, quítate que ahí te voy. Que aparte, nuevamente retomando lo que dice Showrunner, pues, digo, pues vamos a aprovechar que hoy se puso a decir muchas cosas y pues que qué mejor de la fuente. Básicamente lo que intentaba es que antes del ataque se sintiera como la sociedad de Estados Unidos antes del 11 de septiembre del 2001. Que también pues, están así como que, uy, sin pedo, no tenemos bloques, y de repente llega un ataque y después es pues, básicamente es lo que vamos a ver. A continuación, claro, también comparar el ataque del 9-11 con este, pues tampoco, pero bueno, nos van a bajar este video por sí, esto que acabo de decir. Sí, lo van a hacer, no, pero digo, ahí está como lo que es verdaderamente curioso. O sea, sí, ¿en qué año salió el Ease for Extinction específicamente? Porque sé que es de 2000, pero. Es como el 2001. O sea, ¿está alineado o salió antes? No, creo que salió un poquito antes. Seguramente no hubiera alcanzado a salir. Después del 12 de septiembre. Brutal en ese aspecto. No, pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo resuena ahorita y no con los Estados Unidos. O sea, creo que eso es lo más bonito, que seguro no quería llegar ahí. Y, mira, se supone que todos esos están muertos. ¿Podemos regresar? De hecho es parte de lo que se está en duda. Por ahí vi gente que está diciendo que Nightcrawler lo están considerando a los muertos, pero eso que es que Nightcrawler sale... Ajá, dijeron que se iba a recuperar. Al final, aparte que dicen que está vivo, sí sale al final cuando Rogue se acerca con Gambit, ¿no? Con el cuerpo de Gambit, pues. Bueno, ahorita vemos eso. Se va en la moto, se lo lleva en la moto, sí. Madeline Pryor y Sebastian Shaw aparecen en camilla, inconscientes. Uh-huh. Sebastian Shaw, pues absorbe energía, podría no morir. Uh-huh. El caso de Madeline Pryor, yo quisiera que no muriera, ya veremos. Sí. Yo quisiera que estén como anglos, de estos dos no se murieron. Uh-huh. Y luego, del otro lado, como que sí se ven más muertitos, ¿no? Es Moira MacTaggert, quien según Bo DeMaio sí murió, o sea, ella sí uh-huh. está muerta oficialmente. Y Squid Boy. Ese niño pez que muere cuando Juggernaut es X-Men, tantito antes de que Juggernaut es X-Men, después de New X-Men, ¿no? O sea, digamos que sabemos que está muerto, ¿no? La verdad es que ni ubicaba el personaje, compadre. Sé que se llama Squid Boy, pero no lo ubicaba. Puede ser. Bueno, no, aparte es un personaje poco importante, entonces no tendría. No, mortísimo. Lo de Calisto a mí sí me impactó porque ahí así vemos que se le o sea, de la pupila se le hace chiquita. Entonces, yo dije. ¡Madre! ¡Sí la mataron! O sea, es la que queda claro que sí matan. Y luego vemos a personas que desintegran con los rayos. Uh-huh. Entonces, híjole, pues... O sea, cuando vi que murió Calisto, que ni siquiera es un personaje de mis favoritos. No es un personaje que diga, ah, sí, ¿cómo quiero a Calisto? Pero fue el primer, a la madre, esto va en serio. Sí, porque cuando yo vi a Thor tan mal herido, yo dije, güey, lo van a matar. Cuando dijo Gambit, respira, dije, ¡piu! No, o sea, fue uno tras otro después. Y... La verdad es que yo a este Kurt, o sea, yo nunca dudé que quedara vivo, o sea, no pensé que fueran a matar gente, y menos a bueno, cuál. Uh-huh. A mí me recordó su muerte en Esquisma. No, o sea, como que se teletransporta, pero no logra esquivar bien y todo esto, entonces, pero pues justo después dicen, no, está bien, es de ok, tenemos riesgos, pero riesgos menores, estamos bien, ay, caray, mataron a alguien, ¿no? Yo no me fijé tanto en lo de Moira, y bueno, pues están heridos y ya, yo quiero creer que no puedes matar a Madeline Pryor así de fácil, ¿no? O sea, pues ese ADN de Jean Grey, o sea, sí la puedes matar, pero no se queda muerta, o sea, es como su ventaja de ser Jean Grey, ¿no? Es como, me puedes matar, pero no me quedo muerta. Aquí, en el peor de los casos, me llamaría la atención justo que le tomen una página de lo de Psylocke Quanon, y creo que también hay un momento en que Emma Frost tiene la mente de Psylocke en los 90, o algo. La verdad es que se me pone... Emma Frost toma el cuerpo, la mente de Emma, que uh-huh. estaba en coma, toma el cuerpo de Iceman. De hecho, lo contaron casi como violación también. Ok. Sí, dice Jorge Arturo que Siniestro ya usó materiales resistentes de calidad Siniestro para que Madeline sobreviva. De nuevo, yo creo que podrían aventarse una cosa ahí rara con Emma Frost y Madeline Pryor, así como de que fusionaron las mentes o algo, pero tal vez estoy teniendo demasiado el pensamiento de ya metan a Emma Frost en los X-Men y de Astonishing, aunque sigue faltando Kitty Pryde, pero bueno. Yo creo que Emma sí o sí entra, o sea, sí, bueno, de esto. Además porque lo de Emma en los cómics te lleva a un lado, ¿no? Sí. Y no puedes matar a Emma después de que ya mataste a Emma en Wataxma, otro de las cosas por las que no soy fan de Wataxma. Luego tenemos este momento con los Morlock que dicen, no. O sea, se sienten perdidos y ¿a quién le importamos? ¿Quién va a venir a ayudarnos? Ya sienten que les dieron la espalda y de repente cuando viene el ataque frontal llega Gambit y los libra de él. Ahí, durante toda esa escena, sí, yo estaba de híjole, pobrecito, sí, ni cómo se enteren que sí los quieren ayudar, ¿no? Cuando llega Gambit, dice, ay, sí, el héroe, de verdad yo no me vi venir toda la tragedia que seguía después. Y bueno, ya después viene todo este sacrificio, ¿no? Primero por parte de Magneto, que intenta sacrificarse en primer lugar para ayudar a los Morlock, porque pues confiaban en él. Después por Rogue, que no quiere que dañe a Magneto que quiere ayudar a Rogue o mantenerla al margen, y luego al final que terminó pagando los platos rotos fue Remy. La verdad es que sí, a mí sí me sacó la lagrimita, pero no sé ustedes. Sí, bueno, primero la parte de los Morlocks. En los capítulos anteriores hemos visto el tema de que Magneto rescata a los Morlocks de los túneles y los manda a Genosha. Decimos, mira qué buena onda, Magneto los estaba llevando a Genosha a básicamente que los maten. Es como que qué mal timing, Magneto, no, nadie lo vio venir. Pero tiene este pequeño gran momento Ya le había dicho alguna vez Magneto a Leech que no tuviera miedo, porque básicamente porque los iba a apoyar. Y cuando llega Magneto en este episodio con Leech, le vuelve a decir lo mismo, pero en alemán. Y que también es un detallazo por el tema del pues cuando estás con estrés y demás, si tu primer idioma no es el inglés o no es el idioma en el que estás hablando, pues tiene sentido pues que hables en el tuyo, más allá de que los personajes que no son estadounidenses o que no, su primera lengua no es inglés, en los hombres X suelen utilizar siempre el que hagan una frasecita, ¿no? Fíjate que yo no había tomado atención a esta parte, pero justo cuando Magneto se vuelve nivel Omega, es porque, según yo, como que le dan flashazos del holocausto, ¿no? Entonces, para mí sí tiene todo el sentido que hablen en alemán. No, sí se ven estos momentos. Lo que pasa es que la destrucción que están viendo es nivel holocausto, es una masacre mutante así con todo lo que da. Hay varios detalles que también, de estos nuevamente, de los que después me enteré por estar leyendo el Twitter de este pato, es que cuando Magneto agarra un tren para atacar a los sentinelas, justamente es lo que mencionaba Jorge, o sea, está relacionado con la masacre de Tuzla. Por ahí vi también gente diciendo, es que a mí se me figuraba mucho a lo que pasó en Orlando con en un club gay, no sé cuándo, hace también unos 10 años probablemente ya. Y es que este tipo de masacre contra gente que vamos a llamarle oprimidos, por decirlo de una manera general, pues te resuena, o sea, te resuena porque a fin de cuentas básicamente los están atacando simplemente por ser. Entonces es muy muy fuerte, no solamente, como decía Jorge, en lo épico, en lo que se ve chingón, que se ve, pero también en el mensaje, también en lo que te están diciendo, está muy muy fuerte todo lo que estamos viendo en este final de media temporada, que no es final, yo sé, la próxima semana continuamos, pero todo, y también ya mencionabas tú la última escena, la de Gambit. Híjole, es la primera vez que yo vitoreo a Gambit, te lo juro. Y aquí va mi ranteo. Porque este momentito, cuando Gambit dice... The name's Gambit, mon ami. Remember. O sea, haz de cuenta que yo era el meme de Leonardo DiCaprio de lo dijo, porque el episodio se llama así, el episodio se llama Remember It, y tiene sentido hasta el final, y me dio un pinche coraje porque dije, no, ¿cómo lo hicieron en español? Y por, no sé, por baboso puse el español de España. Y allá sí le pusieron Recuérdalo. Pero al episodio aquí en México, no sé si en España también, le pusieron no lo olvides, o que no se te olvide, que no se te olvide. Yo dije, ay, qué pendejo, o sea, tienen el título bien, o sea, si van a adaptar el título, por lo menos en el diálogo, háganlo bien. Luego empecé a ver otros momentos, y dije, ay, está en español de España, a ver cómo lo hicieron en el latino, y en el latino hacen algo todavía más estúpido. En el latino... mi nombre es Gambito, mon ami. Y la casa siempre gana. Es tan largo lo que le pusieron a que dijera. No, le dijo, y esta mano me la llevo yo. Una cosa así, o sea, una estupidez. Es como, date la madre al título del episodio, que quien le haya puesto el título, quien lo haya escrito, no sé si solamente fue porque, o sea, de mayor es el showrunner y el escritor principal, pero obviamente es un equipo de escritores los que hacen todo esto. O sea, tienen una intención. Y tiene los pinches traductores ocurrentes, queriendo ser creativos, y chinga tu madre, o sea, neta, le dieron en la torre completamente. Digo, yo lo vi en inglés, neta, te lo juro que sí, pues, sí, estaba súper emocionado, estaba gritando, estaba, fue un capítulo, por ahí mencionaban alguien, Montaña, Es que no lo vi doblado, mi querido Santo García. O sea, lo vi primero en inglés, pero sí me quedé con la espinita de cómo lo hicieron, porque yo sé que lo hay mucha gente que sí le gusta doblada. Entonces, pues a ver cómo recibieron este momento. Y sí, hice un a mí me gustó mucho en español. O sea, es muy de Gambit decir, esta mano me la llevo yo. Si me va a llevar, que me lleve en limusina. Sí, y se lo llevó en limusina. No, pero, ok, te puede gustar, pero neta le quita la intención. O sea, tú no eres el escritor, tú no eres el productor. Y aparte, neta lo dicen chinga porque no es suficiente. Es nada más remember it. Son tres. Dos palabras, cuatro sílabas. Sílabas, o sea. Remember, sí, son cuatro sílabas, y la otra está mucho muy larga, no alcanza a decirla bien. Para mí fue así como qué estupidez, sobre todo cuando fue un gran momento. O sea, neta, te lo juro, nunca me había emocionado tanto Gambit. Bueno, cuando entra cinco minutos antes a esta escena donde vuela una cabeza de Centinela, ya ahí ya estaba on fire, ¿no? Ah, no, me refiero en este episodio, o sea, hasta este episodio. En general, sí. Dice Luis Juárez que era un flashback del final de la segunda temporada cuando pelean con los Nasty Boys. Es una pelea bastante brutal. No me acuerdo que diga eso, mira tú. Tengo que. Es que está llena de detalles. Fíjate, qué buen apunte, mi querido Luis. Pero ¿sabes qué les pareció? Perdón, man, es que yo me pongo y aparte me pongo a quejarme otras cosas, ya llevamos hora y media, perdón tú. No. Más que nada, Jorge, porque yo ya dije que a mí me emocionó tanto que hasta lloré. Entonces, sí, Jorge, tú, ¿qué opinas? Pues sí, yo también amé bastante el episodio. Insisto, si vas a tomar ese tipo de decisiones dramáticas, creo que pues ese es el modo de tomarlas. Lastiman de una manera increíble. El modo en que han escrito este Magneto de principio a fin es de lo más redondo que ha sido un personaje pues a través de 30 años. Lo de Liz está bastante lindo. Te desarrollan relativamente rápido algo en lo que te puedes comprar, ¿no? De pronto ese es quizá el error en algunas películas, como de, no, pues es que tienes que comprarte que estos dos ya se llevan muy bien, pero pues considerando que Liz es este niñito que vimos en una Navidad con los Morlocks y en otros episodios, creo que funciona lindo. Que por ahí Félix se queja, ya vi dos veces que dice que su poder es absorberlos. Nullificar los poderes de los demás y que, ¿por qué no nullifica a Magneto? Por ahí leí que lo que pasa es que a estas alturas él ya puede controlar, como apagar y desapagar su poder, y que por eso no lo nullifica. No, pero yo supongo que su punto es que si los apaga, entonces los centinelas no los detectarían. O sea, como que tendría que prender su poder, pero pues está muy asustado también. No les dio tiempo como de pensar en todo eso. Aunque Mario sí nos dice que Magneto está vivo, que Liz podría hacer que ya no lo detecten, pero pues necesitarían encontrar un modo de bajar del rayo para que ya no los detecten, porque pues ya tienen el rayo enfrente, ¿no? Está como medio complicado ahí. No digo que no sea posible, especialmente si por ahí anda Kitty Pryde. No anda Kitty, pero sí anda Kimura, ahorita hablamos de ella. Sí. Pensé mira, que era una opción, pero... Uh-huh. Mira, a mí no me... ¿Es eso o hicieron a Kitty afroamericana? Tú decides. Estaría complicado porque Kitty tiene su propia etnia. No, pero hay judíos negros. Sí existen. No puede, o sea, de que puede, puede. Pero ese no es el punto. El punto era... estoy viendo las teorías... Espero que no sea así, porque yo como yo estoy leyendo como E is for Extinction y termina con la muerte de Magneto, bueno, con la supuesta muerte de Magneto, lo tenemos Sean y todo el madre. Espero que si no muere, por lo menos lo mantengan oculto unos esta temporada, ya no vean, pero no en este caso no tendría sentido que Magneto se ocultara, creo yo. A menos que estuviera en recuperación. Yo, la verdad es que, para como los oigo, La teoría que tengo creo que no les va a gustar, no le va a gustar a ninguno, pero, y sí, yo dije que no iba a ser teorías, pero es que está muy clara para mí, a lo mejor es tan clara que no es, pero justo el hecho de que aparezca Cable me hace pensar que en algún momento van a desandar todo esto. O sea que sí, a lo mejor están muertos todos los que ustedes quieran, pero los van a regresar porque van a regresar en el tiempo y lo van a evitar. No sé si me gustaría que eso pase, porque como dice Jorge, pues la muerte de Gambito es muy heroica, pero lo prefiero vivo. Entonces, no sé. Ya nos dicen tanto Santo como Jorge Arturo, ya se va a dejar caer Shorn, ya viene Shorn. Onslaught, pues es que Onslaught ya lo pasamos, ya lo dejamos atrás en los 90, porque pues ya sé, yo sé que no necesitan respetar la cronología, pero dice Axe que en Etiopía hay muchos judíos de origen africano, tengo entendido que los discriminan mucho en cierto país que no es legítimo. Ah, mira, uf, tener a Shorn, sí, lo Shorn también es que cuando Bo ha hecho estas maravillas por Madeline Pryor, ha streamlineado todo, es como, uy, quiero ver cómo arreglas el desastre que es de Shorn, ¿no? O sea, cómo lo simplificas de una manera muy coherente, la verdad. Sí, porque a Morrison no le salió, la verdad. Estaba bonita la idea y todo, y de repente, ¡era Magneto! Ajá, así es como, ¿what? Entonces, pues ahí me llama bastante la atención. No sé, yo creo que este asunto de que sobreviva Magni podría llegar, pero podría llegar como hasta el final de la temporada. Igual que en X-Men 3, digámoslo, por poner un ejemplo muy random, va a estar muy pesado el episodio que sigue. Creo que esa sí es una decisión muy rara. Entiendo por qué no poner los dos juntos, porque digamos que habría sido como, uy, le dio un bajón bien feo a la serie, ¿no? Hablábamos en este episodio perdido de que no dividieron el del Júbilo y de Tormenta, porque sería de dio un bajón en la serie, aunque ahorita yo creo que habría aguantado las dos semanas perfecto. Me va a pesar la siguiente, pero bueno, por otro lado, no puedo sino amar todo el ritmo, Gambit en una moto, Rogue peleando de una manera muy estable. No, a mí esa teoría de Cable sí la pensé también. Uh-huh. Yo espero que no, porque pues le quitaría mucho peso a todo, o sea, ¿por qué no regresa para evitar que le pongan el virus tecnoorgánico creando una paradoja? No sé, o sea, hay muchas de esas. Y creo yo que espero que Madeline no esté muerta, porque es la única que tendría mucho sentido que no muriera. Mira, Moira como quiera, Banshee como quiera, que me duele. Banshee iba cargando, bueno, ahorita, justamente parte de los easter eggs. Pero ya nada más para cerrar, es que esa última escena, híjole, dura como 30 segundos, pero nos va a doler toda la semana, creo yo. Toda la vida. Sí, también me gustaría que no hicieran lo de Cable, como bien dice Vale, porque literal todavía puedes salvar a todo. O sea, si tienes a Magni inconsciente, hay un modo de salvar todo. Sin viajar, bueno, no a todo. O sea, Moira se queda muerta, Banshee se puede quedar muerto siempre y cuando Terry esté viva. Pero... hay un gran modo de corregir lo más grave aquí y no corregirlo y hacerlo más doloroso. Ahora, algo es cierto. Los personajes, si no viste el cuerpo, pueden seguir vivos. No vimos cuerpo de Morlocks y de Magneto, sí de Calisto. No vimos cuerpo de Banshee y sí vimos cuerpo de Remy. Hay otros que vimos inconscientes, no necesariamente muertos todavía, pero Calisto quedó muy clara que sí y obviamente Gambit queda muy claro que sí. Entonces, la verdad es que son dos muertes muy, muy sensibles, pero esa escena que les decía, ay, güey. Que por cierto, sí se ve Nightcrawler ahí, ya lo vi, parado entre las piedras, entonces Nightcrawler está vivo. Para los amigos del podcast, estamos viendo esa última escena que dice Vale, donde evidentemente vemos el cuerpo de Gambit. Y como decía, paradójicamente, Rob por fin lo puede tocar y le dice, no lo puedo sentir. Que ese difuminado a negro y que todas escuche su voz. Nuevamente, cuando digo que eso está en un nivel muy bien logrado, me refiero a ese tipo de detalles casi cinematográficos, está chulada, chulada de serie que estamos viendo, no solo por el shock value, no solo por los cameos, no solo, es que esta serie va más allá del valor nostálgico, y la verdad, yo no esperaba este nivel, y yo creo que casi nadie, o sea, yo me daba por bien servido con cosas como la del Motendo, que no está mal, pero entiendo por qué muchos dicen, esto es malo, pues sí, si lo comparas con nosotros, pues sí. Yo creo que todavía avanza la serie, yo creo que todavía tiene sus momentos, yo creo que todavía está coquetón, pero sí, sí está cabrón. Pero perdón, man, ya no estamos retrasando mucho, yo sé. Pero vamos a checar unos easter eggs. Nos dice Luis Juárez, perdón, que si no hubiera muerto Rogue lo terminaría de matar. Y tienes un punto. Es como, ay no, estás bien. Ay, ahí ya me agarré la poquita vida que le quedaba. Y Santo dice que necesita un abrazo después de ese final. No soy fan de los X-Men y hubieran visto el terminar el capítulo con una lagrimita. Es que creo. La bandera que aparece, la bandera de Genosha que aparece es la bandera de la Genosha de los cómics cuando Magneto era presidente. La gente de Genosha, obviamente reciben a los hombres X, y ahí viene este tema de Magneto is right, que después de la caída, es que desde aquí estaban los momentos, mi querido Jorge, mi querida Vane, desde aquí estaban. Porque es después de la caída de Genosha, cuando la gente cree que Magneto está muerto, que se populariza la frase Magneto was right. Tenemos la Hellfire Gala, donde vemos varios de los cameitos. ¿Esto de qué es? Spoilers grandes. No, es nada más como advertir que venían los spoilers para la gente que lo está. Es que esto lo tenemos en el Facebook Covacho, entonces para que la gente que no quisiera adelantarse. Los cameos, pues tenemos el de Cable, que ya lo mencionamos ya ampliamente aquí. El Sentinela, el Wild Sentinela, que es el diseño de Frank Whiteley. Este tipo de escenas, que es donde vemos al Sentinela caminando sobre las ruinas de Genosha, eran las que les decía que se figuran que tienen feeling muy. Muy de anime. Ah, sí, Attack on Titan. Algo así. Acá ya Félix está diciendo, it's right, no was right. Se popularizó el was right después de la muerte de Magneto en los cómics. Aquí el letrero evidentemente dice it's right, porque todavía no se moría Magneto. Uh-huh. La aparición de Nightcrawler y de Madeline Pryor, que a lo mejor no cuentan tanto como cameos. Aquí sí tenemos, aquí en la imagen que estamos viendo, sale Arcángel, sale Warren Worthington, quien ya lo habíamos visto un poco de él con Morph en el primer episodio, pero aquí sí sale de verdad. Ya no vimos qué le pasó a él. Atrás se ve Banshee, también volando, y Squid Boy, que por cierto son dos de los que se mueren. Yo espero que Warren no haya muerto. También sale Glob, que es este personaje de New X-Men, si no estoy mal, también es de la época de Morrison. Pixie. De hecho, atrás de Pixie se ve esta Nature Girl, creo que se llama. Yo la verdad es que no la ubicaba mucho, pero por ahí Enrique Reyes nos hizo el detalle, la señalización que por ahí faltaba. Sale Dazzler, de hecho Dazzler sale en dos momentos, sale en la calle con su en la danzadera inicial. Y también sale en la Hellfire Gala. Madrox, como bien mencionaba el buen Jorge, que es como un detalle, como que ay, nomás sale ahí para verse coquetón. Que está el detalle curioso de que pues él sí forma parte de Factor X en este universo. Entonces no sabemos todavía si Factor X está desbandado por lo que vimos con Forge, que tiene una foto por ahí. Entonces a lo mejor ahorita no existe un X-Factor y por eso Madrox anda viviendo en Genosha. Y también aparece Exodus, quien es este personaje que solía seguir mucho a Magneto y a... Creo que en la serie animada seguía Apocalipsis, y él básicamente lo que él hace es que a través de la fe amplifica los poderes de la gente a su alrededor. Entonces está curioso que ande por ahí el buen Paris. ¿Cómo? A ver si tengo un nombre muy francés. Benet de Paris, sí. El buen Exodus. También aparece el Vigilante. Sí, Yo la verdad no lo vi. Yo esto no lo vi hasta que ya estaba investigando y confirmando algunos de los Easter eggs. Que sale el vigilante, ya después ya ve. Ah, mira, yo creo que estaba medio dormido una noche, no sé. Pero aparece justo antes de la Hellfire Gala. Y parece ser que es el vigilante de el MCU. No te creas, la verdad es que no se le ve cara de Jeffrey Wright. Ya veremos qué vigilante es. Los personajes que estaban, que pueden estar muertos o no. Moira MacTaggert y Squid Boy. Callisto, quien sí, definitivamente sí, ya fue. Madeline Pryor se va a hacer el show. Lo que les decía, Banshee ya va cargando a Marrow. Marrow es de esos personajes de finales de los 90 que a nadie le gustaba, pero vaya que Marvel intentó que nos gustara mucho. Y sale en Marvel contra Capcom 2, lo cual es como su mayor. Es que a ese nivel lo intentaron, o sea, era como, mira, la nueva mutante que les va a gustar a todos, pues ni el trabajo de Joe Madureira hizo que nos gustara tanto. Y cuando Banshee aparece y le disparan, o sea, se dan un madrazo contra un edificio, pues probablemente ninguno de los dos sobrevivió a ese ataque. No, no, que le difícil. Cuando Magneto le dice el no tengas miedo a Leech así en alemán, todo bien doloroso, la muerte de Gambit. Y esos son algunos de los easter eggs. Ay, me faltó uno, bueno, ese no lo puse en el. En la historia de Facebook, pero Bo de Mayo tiene una aparición en el. De hecho, cuando están por matar, creo que lo tenía en uno de los. Ay, güey, eso ya no deberían de estarlo viendo ustedes. creo que en el de la masacre sí venía esa imagencita. A ver si. Es que cuando empiezan a atacarle a todo el mundo. Ah, mira, aquí es cuando matan a Banshee. No sobrevive Banshee a eso, o sea. Pero. Bueno, en algún momento sale sale Bo de Mayo junto con lo que puede ser su pareja. Y muere. Y muere, sí. Sí, es de los que mueren, de hecho. Pero tiene su pequeño cameíto. También aparece. Boom Boom, esta Tabitha Smith, de hecho, ella sí la vimos en el inicio, cuando pasamos este videito de Genosha. ¿Y también muere? Ella no sabemos qué le pasa, Ah, okay. pero está en el baile, sí está en la gala. De Okay. hecho, esto era lo que te mencionaba, mi estimado Jorge. Vamos a ver si. No me acuerdo, es que como los videos los hice así, los clips los corté así, muy así. Muy así. Luego me. No me fijé tanto en muchos de ellos, pero sí creo que aquí vemos algunos de esos, de esos cameitos. Adelantamos. Sí, aquí están. Se ve Madrox bailando, se ve Nightcrawler, se ve, creo que es Dazzler, y aquí están Tabitha Oye, bailando. Ajá. si ese es Dazzler, bueno, los aretes no son los que tiene la mamá de Impryor y la que está con Madrox. Ay, a lo mejor es Madeline, sí tienes razón. Aunque tiene el pelo muy corto. Pero entonces, ¿no son esos de los mismos aretes que tiene la que está al lado de Shaw? No sé, o sea, puedo estar mal. Ay, que no sea Madeline Pryor la que está junto a Shaw, ¿verdad? Tienes razón. Sí, porque también tiene el pelo muy corto la que está junto a Sebastian Shaw. A lo mejor ni siquiera era Madeline. Tienes toda la razón, mi estimado. O sea, Madeline tiene que estar bien. Madeline es todo lo que Jean Grey nunca fue. A ver, tenemos que investigar quién es esta de pelo rojo. A ver si alguien lo checa. Dice por acá, Félix, Marrow es un amor, Locke, vale. Sí, en los cómics, compadre. No sabemos aquí todavía. Pero aquí estas dos morritas que están bailando son Boom Boom y creo que es una chava que se llama Kimura, que apareció en el cómic de X-23. ¿Por qué creo? Porque es de los pocos personajes Marvel que pueden entrar en fase, que pueden atravesar personas o gente así, tipo Kitty Pryde, tipo. ¿A quién otro estaba? Visión también entra en fase. Y es la única que caché que fuera. Que fuera negra, que tuviera ese poder. Pero es un personaje que ya está muerto en los cómics, que nunca quedó claro si era mutante o no. Pero me llama mucho la atención que le dieran como, porque No es que tenga así ustedes que, uy, qué bruto, cuánta presencia o cuánta o cuánto protagonismo, pero un poquito sí, porque también la vimos al inicio cuando llegan a Genosha, y la vemos un poquito más, de hecho, porque atraviesa a Exodus, y así la vemos y bailando junto con... Sí, vamos a checar, a lo mejor es Dazzler la de los aretes. No, pero aquí no tiene aretes. Sí, es Dazzler. Uy, espero que no haya matado a Dazzler. Dice Santos que sí, porque trae otro vestido, Madeline, sí, es cierto. Esperemos que no sea Dazzler a la que nos mataron. Pero bueno, esos son los easter eggs que traía para esta noche, Elizabeth. Muchas gracias, Vale. Y pues ya nos extendimos muchísimo, así que pues ya vamos cerrando, así que pues vamos con comentarios finales del episodio y anuncios parroquiales. Empezamos con Jorge. Ok, pues estamos ante lo mejor que se ha hecho con los X-Men, pues yo creo que en todos los medios. Sí, puede que Vale y yo no estemos de acuerdo en cuáles son las películas salvables de X-Men, cuáles no lo son. Para mí First Class sería un 10 de 10 si no hubieran matado a Darwin, que pues su poder es ser inmortal. Y a lo mejor en ese caso tendría con qué acercarse a lo que lograron estos 30 minutos de televisión, ¿no? Pero pues no lo es, entonces no tenemos ni por dónde. Es asombroso ver el potencial de los X-Men sin Wolverine o con un Wolverine muy limitado, que tal vez uno de los mayores aciertos de X-Men Evolution. También siento que lo que logra lo que logra Bo, porque le voy a dar todo el crédito a Bo, ya lo decidí, hasta que digan que lo que hizo es muy malo, ya si dicen que es muy malo, pues tendré que, pero si nada más se fue a un ambiente ligeramente tenso porque tenía deadlines muy estrictas, hasta ahora lo perdonaré, esperemos que sea eso, o que Disney dijera, no, este güey nos está haciendo quedar Michael, lo asombró que es, ¿no? Ojalá sea algo así, no sea algo terrible. Pero bueno, ya me perdí. Me acabo de recordar a alguien más, así que empecé a alabar tanto a Bo que ya no sé qué iba a decir. Pero no, ya. Lo que logra es el desarrollo de personajes, la onda telenovelera que traías en X-Men Evolution con un Wolverine disminuido y al mismo tiempo los riesgos, la acción súper brutal de la serie de los 90 de Wolverine and the X-Men, pero sin tumbarte a Cyclops en el proceso, como pasó con esos dos casos, ¿no? Estoy muy emocionado, no por las siguientes semanas, sino por dentro de 2 semanas, a ver cómo continúa esto. Incluso, pues, la siguiente semana a lo mejor y me salto el capítulo y lo veo después cuando cuando ya esté más cerca y chido, ¿no? Es hermoso ver a Magni y a Remy haciendo lo que hacen. Es lo que, pues, yo pido para todos los personajes a la hora de pasar antorchas, por ejemplo, o al menos a los que tienen esta calidad, este nivel. Nos dice Francisco Reséndiz que falta que Magneto regrese en forma de Shawn. Todo es posible, la verdad es que no lo sé. En Zavala dice que la escena final es un homenaje a la muerte de Superman y un gran homenaje, tal vez de lo mejor que se le haya hecho a la muerte de Superman en la en la historia, ¿no? Porque pues la obra en sí no trae este nivel de... La última película animada no está mal, nada mal. No lo está, ciertamente. Digo, tuvieron que hacer como 5 adaptaciones para que una saliera bien, pero... Sí, tres, ¿no? O sea, sí, la tercera fue la vencida en este caso. Estoy exagerando, sí. Hay que ver, pues sí, hay que ver y tener esperanza a los X-Men a ver para dónde van. Esperaría que tengamos noticias y chisme durante las siguientes 2 semanas por el nivel de engagement de redes sociales que vamos a tener, que ya tuvimos, o sea, creo que desde las 4 de la mañana y hasta las 9 que me volví a levantar, era trending topic acá, X-Men 97, y pues qué bonito espero que el bastardo que hizo Marvel contra Capcom Infinite y dijo, ay, ya no pusimos X-Men porque no son importantes, esté sufriendo ahora mismo. Espero que Perlmutter esté sufriendo, que le hayan quitado poder en la junta directiva de Disney, porque pues siempre fueron los X-Men, o sea, siempre fueron los X-Men, y qué bonito ver que la compañía grande pues ya está tratando a los X-Men como se merecen, ¿no? Como la joya de la corona que son. Ok, muchas gracias, Jorge. Vale. Estoy violentamente de acuerdo con Jorge en muchas, muchas de sus aberraciones. Yo no tengo tanto problema con el que se hayan esperado un poco en darle reflector a los Hombres X y a los Cuatro Fantásticos ahora que están en Marvel Studios, porque Marvel Studios, teniendo las licencias que tenía, pues tuvo que trabajar con ellas, y también está bien. O sea, es que qué bueno que a mí sí me gusta ver Wolf by Night, She-Hulk y otros personajes que no necesariamente sean los importantes, pero vamos, yo me hice fan de los Hombres X incluso en los 90, incluso en sus malas épocas yo era fan de los Hombres X. Después descubrí las buenas épocas y dije, güey, cómo me gustaban aquello, pero es que aún en sus malas épocas tienen algo estos personajes. Creo que es muy fácil relacionarte con ellos, que la telenovela siempre es telenovela, o sea, no importa el medio, no importa si está bien o mal hecha, tiene al menos alguna escenita, tiene al menos algo, incluso cuando me quejo de Apocalipsis o Dark Phoenix, con mucha muy buena razón, incluso Wolverine Origins tienen alguna escena rescatable, algo bonito. Ya hemos dicho muchas veces aquí, Jorge lo ha dicho también, la primera escena de Wolverine Origins, de Sabretooth y Logan a través del tiempo, o sea, es arte, digo, lamentablemente el resto de la película es Sofía. Y X-Men 97 de repente sí nos está poniendo un estándar muy, muy alto. Incluso creo que le está dando un zape así, marca diablo, a caricaturas como Invincible o The Boys Diabolical, que se van más al gore y para demostrar, mira, esto es serio, aunque están chiditas. La verdad es que la segunda temporada todavía no la veo, la segunda temporada de Invincible se tardó mucho en sacarla y perdí el hype completamente, ya la veré. Pero aunque te hablan de algo y tienen buena acción, algo les falta, que sí está en 97, y eso, sin querer hablar mal de otras cosas para ensalzar esta, creo que sí, sí lo tiene. E incluso, o sea, y yo no, por aquí ya hubo esta discusión de que si es lo mejor desde Infinity War, o está al nivel de Infinity War, podría ser. O sea, sí hay muchas películas o muchas series, no solo de Marvel, sino en general de superhéroes o de cómics, que sí no han estado como en el mejor nivel, pero que me han gustado, que han valido la pena o lo que tú quieras. Pero sí, el nivel de trabajo que ha tenido X-Men 97 está en otro rollo. Aquí nos tienen casi 2 horas hablando de un episodio de media hora, ustedes disculpen, pero incluso dice Francisco Reséndiz que si el MCU no se arriesgaba con desconocidos, no tenemos a los Guardianes de la Galaxia. Exacto, yo sí valoro mucho todo eso, y creo que aunque pareciera que es irse a la segura, sigue siendo un arriesgue, o sea, porque están agarrando a los X-Men, y a los X-Men de los 90, porque te quieren vender nostalgia, pero de repente no es nada más la nostalgia, y no es nada más el gore, y no es nada más los triángulos amorosos, es como es todo, y es el mensaje, y es, decía Jorge, aparte muy bien aplicado, o sea, también eso es cierto. Una chulada, ojalá podamos seguir teniendo esta serie que mantenga el nivel, que la promesa de que los últimos 3 episodios están igual o mejor que esto que vimos en el quinto, y que la segunda temporada sostenga lo que están construyendo, y que aparte aprendan de ello, ¿sabes? O sea, porque este año tenemos una nueva serie animada del Hombre Araña y una serie animada de Pantera Negra, y Wakanda, no me acuerdo es cómo se llama, y la otra era Friendly Neighborhood o algo así, situadas en el MCU. Y yo creo que también ya es hora de que Marvel, como lo ha hecho muy bien DC, se expanda. O sea, no todo tiene que estar ligado al MCU. Creo que ha sido uno de los grandes errores del What If. Si en DC puedes tener a la Doom Patrol, a Harley Quinn, y aparte las películas de DC Films, y aparte el Joker en otro terreno, y de Batman en otro terreno, Marvel con mayor razón puede hacerlo. Puedes tener tu sagrada línea de tiempo principal, pero experimentar con cosas como X-Men, que nuevamente uno diría, ¿qué tanto experimento puedes hacerle a algo que está basado en una caricatura de los 90? Y vemos que lo están haciendo, se están arriesgando y lo están haciendo muy bien. Entonces yo estoy muy, muy dentro. Y nada más también resaltar que Santo García por primera vez ve una covacharla completa, a pesar de que no está Pisco Chan o la señorita Melón. Sí, o sea, sí, sí. Ni con ellas llegó a eso. Eso es lo que logra X-Men. Esta serie está en otro nivel. Y digo, no tengo que vendérselas. Ustedes ya, si están aquí es porque a estas alturas, porque también están súper emocionados. Yo estoy muy emocionado, neta, neta, neta. No puedo estar más contento de que esté esta serie y también de que Félix haya hecho entrar en razón a Elizabeth y la convencía de hacer estas covacharlas y llegamos en el momento exacto. O sea, que yo sé que tú, Van, ya vas a adelantarlo, pero esperamos ya esta semana liberar las covacharlas de los episodios 1, 2 y 3, tanto en podcast como en video, entonces estén al pendiente de ello. Mi nombre es Valentín García, un gustazo estar aquí, con todos ustedes, porque Vale García was right. Ok, muchas gracias, Vale. Gracias a todos los que llegaron hasta el final en esta covacharla, que sí, yo dije que no nos íbamos a tardar, y a la mera hora, pues aquí nos tienen casi las 2 horas. Gracias a todos por sus comentarios, discúlpenos que no los pasamos a todos. Sí los tomamos en cuenta, sí los leímos, pero mi mouse anda fallando y no los puedo pasar. Y creo que si los leíamos a todos nos extendíamos a 3 horas. Pero bueno, recuerden que tenemos programas covachos los lunes, una semana en Noticias Gamer y la siguiente Club Comiquero de Lectura. Los martes a las 8, la covacha anime. Los miércoles, nos vemos el siguiente miércoles a las 10 con otra covacharla de X-Men 97. Los jueves a las 8, covacharlo. Y los viernes, más o menos a las 10:30, las Noticias. Los domingos a las 12, el en vivo. En los comentarios, Axel Alonso nos comentaba que falleció la dibujante Trina Robbins, perdón, a los 85 años. Yo la verdad es que eso la recuerdo por Wonder Woman, pero pues sí, era reconocida en el ámbito. Y además, pues ya nos estamos quedando sin mujeres dibujantes, entonces descansa en paz. Seguramente hablarán más de ella en New Noticias viernes. Gracias a todos, Fercano, Semixni, Kiki Monitio, Francisco Resenis, Félix, Luis Juárez, en Zafara, Santo, por supuesto, que como bien dice Vale, aguantó, Rambler Stark, Axel, y bueno, todos los que están por acá, Mr. Max, Arthur, también Pablo, que andaba por acá, muchas gracias, Pablo. Rodrigo de Antuliano, Mario Antonio, Superior Iron Man, a todos, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ya, yo sí ya estoy esperando el episodio que viene. Me preocupa que Jorge dice que no lo verá porque no está en la covacharla, Jorge. Pero bueno, a mí me parece que lo interesante de estos episodios justo nos sorprenden. La semana pasada, como les decía, estábamos como bastante interesados en la historia de Tormenta y nos dieron este episodio que ni siquiera imaginábamos, ¿no? Entonces, yo creo que el episodio de Tormenta va a estar un poco tranquilo, pero quién sabe, una de esas también nos sorprende. Y pues ya veremos cómo cierra esta serie. Pero bueno, muchas gracias de nuevo y pues ya vámonos porque pues ya es el otro día. Descansen todos, adiós. Buenas noches, wow, sí, ya es el otro día. Mi productor. Yo por eso decía, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.